eso, Juanito. Así me gusta. Toca la música, Juan. Tengo un amigo que se llama Juan Ramón. Nunca se cansa de tocar el saxofón. Toca que toca todo el día sin parar la alegre melodía de un bailongo colosal. Y por las noches no quiere descansar, aunque sus vecinos lo invitan a callar. Él no hace caso y se pone a improvisar con su querido saxo un bailongo sin igual. Con su querido saxo, un bailongo sin igual.